sonora dirigida por Arturo Babel, con la colaboración de Sole Parodi. Pedagogías Invisibles, con el apoyo de Centro Centro. Anas, Loai, Alex, Alex, Alex, Dayani, Mario José, Mía, Patra, Mario, Amalia, Manuel, Sandra, Alicia, Jennifer, Francisco, Karen, que ya sabéis mi nombre. Otras serán las ciudades que celebren el despertar del día o la caída del astrosol. Serán otras metrópolis las que puedan decir que allí se respira como sanamente hay que respirar. Espejos oscuros dieron la vuelta a esta en la que usted acaba de entrar. El mundo amanece hoy con una terrible noticia. El pájaro del conocimiento, que hasta ayer volaba libre repartiendo sabiduría, alegrías y libertad a los habitantes de la ciudad sin nombre, ha sido secuestrado por Cara Espíritu. Los temibles perros del malvado gobernante lo sorprendieron mientras dormía junto al río. En estos momentos, el pájaro del conocimiento está apresado a 20 metros bajo tierra en el castillo de Cara Espino, y los habitantes de la ciudad sin nombre han quedado solos y tristes a merced del mandato del tirano. Pero no todo es desierto nuclear en el humano, y por la losa que usted acaba de levantar, lo podrá comprobar. Escuchará voces divergentes de rostros sin apagar, ocultas tras el asfalto. Verá seres a contracorriente que se atreven a encarar el devenir que anuncia esta eléctrica tormenta. Eléctrica tormenta de soledad, polvo de una sociedad dominada por el frío y el engaño. Se le presentarán filos de ojos que se niegan a ser cerrados, que desean ser testigos de lo que ocurre sobre su ciudad. La ciudad sin nombre. Las calles estaban rotas y los niños estaban tristes porque no podían ir al parque. Todo se veía negro, muchas cosas destruidas, gente peleándose, todo triste, aburridos. Muy feo. Las casas destruidas, las carreteras todas destruidas, los coches en la basura. Los niños estaban tristes y todo cuando estaba... Y tenían la persiana de casa cerrada y estaba toda la casa oscura. Y están tristes y aburridos, y sus padres igual. No estaban muy felices. Todo marrón y negro. Y nadie en las calles. Todos los días lloviendo. Estaba todo gris, feo y todos estaban aburridos, los niños no jugaban, no se divertían, no se sonreían, no se saludaban y todos estaban peleando. Era como un sueño destrozado, un sueño muy bonito que nadie no se quería despertar, pero al final cuando raptaron al pájaro, un sueño destrozado. Carespino. ¿Quién es Carespino? Carapino. Carapino era muy malo y tenía envidia del pájaro. Porque el pájaro el conocimiento da conocimiento y él tiene miedo al conocimiento porque él nunca lo tiene. Le tiene envidia y quiere ser como él. No puede sentir alegría, no está contento nunca. Iba acumulando la tristeza porque no le gustaba nada y después se llenó en una bola de tristeza y se acumulaba. Porque algo malo le ha pasado y ahora cree que ser bueno es malo. Todo el mundo tenemos un lado bueno. Así que él sé que va a tener algo, en el fondo tendrá un lado bueno. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Es como que te, es un, es como que sientes algo en tu corazón o algo malo que te va a pasar. Tengo miedo a la oscuridad y cuando tengo miedo a algo mis ojos se hacen verdes. Yo tengo miedo a estar sola en casa. Yo tengo miedo a algunos insectos, como las arañas. Yo tengo miedo a los payasos, pero a los que salen en películas y los que están en la vida real. El miedo es como si alguien se asusta por algo. ¿Te sientes solo y te da mucho miedo? ¿Cómo te sentirías si fueras en la jaula? Pues me sentiría mal, aburrida, sin conocimiento, triste. El miedo hay que superarlo, porque si no te puede hacerte cosas muy malas. El plan de rescate. Salvar al pájaro del conocimiento. Para distraer a los perros le echamos comida. Con una cuerda y también con juguetes nos escondemos con un cartón y con cuidado. Luego de Jenny baja de... de los conductos, baja con una cuerda, con una pala para cavar. Francisco y yo, luego, cuando los perros están entretenidos con la pala, cavamos y cavamos hasta que encontremos al pájaro del conocimiento. Luego coger la llave de un cajón que hay y abrir la jaula. Y una poción para que se duerma. Usamos una máquina de invisibilidad para entrar ahí sin que nos vea cada espino y liberar al pájaro de la jaula, pero sin que nos vean. Alejandra se monta en los perros y luego Francisco pega un perro y luego yo salvo al pájaro del conocimiento y luego Alejandra pega al rey y luego volvemos al método y a la cuchara y luego seamos libres y ponemos el pájaro del conocimiento en el hogar y como antes y seremos felices y seremos felices. Ser libre. Ser libre haciendo lo que te dé la gana. Cuando estás en tu camino y nadie te detiene. Cuando no tienes trabajo y puedes hacer lo que quieras. Tiene que ser libre, que ser libre, que ser libre, que ser libre, que ser libre, que ser libre, que ser libre. La ciudad sin nombre tras la liberación del pájaro del conocimiento. Tras largos meses de tristeza, encierro y oscuridad, por fin una buena noticia. Hoy, gracias a los supervoladores, equipo de rescate formado por las niñas y niños del Colegio Público Juan Ramón Jiménez de Madrid, el pájaro del conocimiento ha sido liberado. Los supervoladores consiguieron entrar en el castillo de Caraspino con un plan secreto, despistando a los perros y llegando hasta la jaula del pájaro que, por fin, vuela libre por el cielo repartiendo conocimiento entre las gentes de la ciudad sin nombre. Gracias a los supervoladores, la alegría y el color han vuelto a las calles. El pájaro vuela libre. Libertad, libertad, conocimiento y felicidad, mucho. Era todo alegre, todos se saludaban, los niños estaban corriendo, todos alegres y siempre felices. Hay muchas casas, hay bicicletas, hay supermercados. Jardines con flores y chicos y chicas y casas por ahí. Las casas son de piedra, aquí no hay ninguna contaminación, todo es naturaleza, aquí todo el mundo somos herbívoros, no comemos carne de otro animal, son herbívoros. Ellos están contentos, los niños están jugando en los parques y jugando en casa con sus amigos. Sí. Que es todo como el infierno y hay fuego por todas partes y todo se está quemando y pero después al final los humanos evolucionan para bañarse en la lava y vivir. El pájaro estaba bailando muy contento y sus amigos también y volaban.